después de ver cómo estáis funcionando y el trabajo que estáis planteando, por ejemplo, yo, la convocatoria de hoy. Hombre, nosotros, por ejemplo, hemos venido del barrio, yo soy de la asociación del barrio. Entonces, claro, hemos leído lo que habéis puesto y bueno, y la gente que hemos voluntariamente hemos visto, pues hemos venido. Pero yo creo que igual habría sido, o bueno, que podría ser mejor el contacto que... A ver, por ejemplo, va a haber en este barrio una movilización con esto. Lo importante para mí es atraer un poco y acoger a la gente. O sea, tanto gente del barrio como que vengan más parados. O sea, esto sería mucho más bonito, en vez de estar aquí 30, estar aquí 200. Esa es la idea. Y creo que eso os llenaría tanto a vosotros, que sois los fundamentales, os llenaría más en el sentido que os sentiríais, o sea, mucho más apoyo. A lo que iba es de que, por ejemplo, esta convocatoria podría ser distinta si en vez de haberla planteado así, que poner los carteles como habéis puesto vosotros, habláis con la gente de la asociación, la gente de la asociación asumimos la situación y nosotros como asociación convocamos al barrio para que la gente voluntaria pueda venir. Entonces yo creo que aquí, en vez de estar del barrio como estamos cuatro, pues igual estamos 20. Pues me da muy buena, ¿eh? O sea, os quiero decir que es un poco que a mí lo que me da pena es, debido a la situación que estamos viendo, toda la que nos está cayendo, claro, hay gente que ya estamos jubilados o lo que sea, pero bueno, pero eso no implica para que veamos la situación. Y contra lo que está cayendo, que la gente hoy esté en casa, cuando hoy yo pienso que mucha gente, pues, tenía que estar aquí, viendo el problema que hay de los parados, de la situación, porque es una situación que en realidad nos perjudica a todos, ¿no? Pero ya lo que iba era eso, la forma de convocar, que yo creo que si habréis hablado con la asociación, vais hasta el barrio, en vez de poner el cartel por vosotros, habléis con la asociación. Oye, ¿qué os parece? Vamos a hacer esto, hacéis una convocatoria y yo creo que ahí atraeríamos igual a más gente, que es lo que se interesa. En principio yo creo que lo que interesa es atraer y que venga más gente a estas movilizaciones. Totalmente de acuerdo, compañero, totalmente de acuerdo. Sí, es una idea muy buena. A la próxima. Sí, porque a la próxima. Moralmente te ayuda mucho. Moralmente te ayuda mucho el que tengas un apoyo, que tengas. Eso es moralmente. Luego, lo que se haga, los proyectos que tengáis, me pase de puta madre, porque tenéis unos proyectos muy buenos de ponerlos en marcha. Y luego otra cosa que a mí me parece también fundamental es que tengáis un sitio, un local, en el cual podáis desarrollar reuniones, trabajos, donde la gente pueda ir y deciros, y yo para mí eso es fundamental, o sea, que tengáis un local, yo creo que sería muy bueno. Pues el problema que ha dicho, poner todas las ayudas. Es muy interesante lo que ha dicho, pero ir de ocupa también conlleva una serie de historias que no sé yo. Eso el ayuntamiento se tenía que implicar también y ceder un local. Yo creo que el local, de hecho, ya les les entra Maraguer y les entra este lado. Hay cantidad de locales. Ahí tenemos. Las escuelas de aquí, las antiguas escuelas, están cerradas. En verano hay unos cuantos locales también que están cerrados. Y el ayuntamiento no es capaz de sentar un cacho de local, 4 metros. Donde podéis entrar los locales y con el local de Lecuona llevan tiempo ahí, que si el proyecto, que si no sé qué, creo que comandan sin dinero. Vosotros, por ejemplo, un día concreto, ¿no? Este local para los parados, yo creo que lo podríamos estudiar y dentro de los locales que tenemos decir, oye, un día, por ejemplo, en concreto, los parados en Pontica tienen local. Yo lo podríamos estudiar y hacer. Tenemos 3 locales en Pontica. Pues ahí está la cosa. ¿Entiendes? O sea, muy bien. Ya, aparte del ayuntamiento. Pero son locales municipales. ¿O son locales? Sí, son locales municipales. Nosotros es donde desarrollamos todas las actividades culturales, o sea, a nivel deportivo, tenemos 3 locales. A ver, ¿qué nos cuesta a nosotros en el calendario que tenemos organizado? Son viables. Es decir, oye, en el local nuevo, que es el más bonito, el de allí, el de la entrada, por ejemplo, allí, es decir, un día para los paraos, abrir un hueco para los paraos. Y la importancia que tiene, pues un día, por ejemplo, a la semana, un jueves de 8, por ejemplo, o de 6, y tenéis el local para vosotros. no sé, yo sí, no, de eso se trata. Para mí es fundamental que tengáis un local, un sitio donde... Cuando hemos estado con el comité le ha trasladado esta propuesta al... a la Concejalía de Comercio, Turismo y, así es, y Sostenibilidad, no sé, desarrollo, innovación y desarrollo, que es una concejalía. Entonces, esa concejalía, el responsable político es Asier Mújica. Esos ya tienen esa propuesta, ¿no? Entonces, sería bueno que cuando nos juntemos con esta concejalía, proponerle el tema del local, y que nos dé un local, Entonces, cuando nos juntemos con ellos, con el equipo de gobierno, primero con los sindicatos, a ver en qué términos quedamos, luego nos juntamos con el equipo de gobierno y demás partidos políticos, e intentar llevar adelante una serie de movilizaciones o una serie de peticiones, como dice el compañero, un local propio para desarrollar las políticas que el compañero no está llevando adelante.